Miércoles 23 de mayo, aprender de los fracasos. Algunas veces podemos no alcanzar los blancos que se han fijado para una actividad evangelizadora específica. ¿Significa esto que hemos fracasado? Por supuesto que no, porque en nuestro esfuerzo por ganar a los perdidos tendremos tanto éxitos como fracasos. Tal vez la meta fue muy alta. Por ejemplo, si no alcanzamos un blanco bautismal fijado, podemos haber puesto un blanco no realista, o pudo haber sido una actividad más de siembra que de cosecha. Escucha 1 de Pedro capítulo 5 verso 8. ¿Qué otro poder está dedicado a socavar tus intentos de ganar personas para Dios? ¿De qué manera esta amenaza nos debe ayudar a preparar y ejecutar mejor nuestra tarea? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En nuestros intentos de ganar almas, tenemos un enemigo sobrenatural muy activo que influye sobre las personas en contra del Evangelio. A veces, cuando soltamos la mano del Señor, el malo nos da problemas en nuestro trabajo para Dios. Nuestra defensa es la completa entrega a Dios en cada momento de nuestra vida. Como sucedió con Adán y Eva en el Edén, el fracaso nos lleva a echar la culpa a otros, una herramienta de Satanás de mucho éxito para producir falta de armonía entre el pueblo de Dios. En vez de mirar a quién echarle la culpa, deberíamos hacer una evaluación seria y honesta, recordando que aún Jesús, el mayor predicador, no ganó a todos a quien apeló. Compara Lucas capítulo 10 verso 17 con Mateo capítulo 17 versos 14 al 20. ¿Qué hicieron los discípulos cuando se enfrentaron al fracaso en su ministerio? Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mateo capítulo 17, versículos 14 al 20. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En lugar de entregarnos a la desesperación por nuestros fracasos, podemos aprender otra vez de los discípulos. Aun cuando se les había dado poder sobre los malos espíritus y habían tenido éxito, es evidente que a veces dejaron de lograr aquello para lo cual Jesús los había dotado. En esas ocasiones, fueron a Jesús y le pidieron que les explicara lo que estaba sucediendo y por qué. Ver Mateo capítulo 17, verso 19. Aquí hay un principio que debemos notar en nuestra búsqueda de razones por el fracaso y cómo hacer mejor la tarea evangelizadora. ¿Qué aprendiste de tus intentos fallidos de testificar que puede ayudarte en el futuro? ¿Cuán a menudo el temor al rechazo te retiene?